Cuando estés vos. Por supuesto. Porque sos el tipo que más cocina acá. Que más cocina y que más sabe de gastronomía. No sé si sabe, pero dudas tiene, inquietudes tiene. Bueno. Le gusta probar, le gusta tener idea de los sabores que produce la provincia de La Pampa. Bueno, por eso, y la vamos a saludar a Nora Ponzo, porque nos ha dejado muy bien posicionados en la provincia de La Pampa en el Mundial de la Alfajor. Trajo más medallas que la Argentina... En los Juegos Olímpicos. Sí. Ella sola ganó 3. Solo. Y metió una de oro y 2 de plata. Vamos. Pero vamos a saludarla a Nora. Nora, Pablo y Juan, y estamos acá en Kermés. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Bien. ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Bien, muy bien, sí. Bueno, ¿estás atendiendo...? Días agitados. Eso te iba a decir. ¿Estás atendiendo los medios día por medio casi? Sí, prácticamente sí. Entre medio vamos haciendo producción... por la demanda que hay, y bueno, como soy yo sola la que está en todo el proceso, y aparte tengo un trabajo en relación de dependencia de mediodía, se complica, se complican los tiempos. Mira, y buen día, Nora. Juan te saluda, ¿cómo buen estás? Día. ¿Y estás produciendo mucho? ¿Cuánto se produce por día? Mira, yo hacía una producción muy chiquitita, porque lo hago desde la cocina de mi casa, entonces hacía por pedido, por fin de semana, hacía 3-4 docenas. Ahora, esta semana, pues el proceso de elaboración de los alfajores te lleva mínimo 4 días. Ama. Todo el proceso de la elaboración, para que el producto esté óptimo para el consumo. Entonces, esta semana ha sido un trajín entre entrevistas, idas, venidas del trabajo, gente que iba a casa. Bueno, este fin de semana llegamos a producir casi 20 docenas de alfajores. Llegamos, bueno, yo y mi esposo, que me ayuda a empaquetar y pegar stickers, porque... somos los dos. Claro. Así que hoy de a poquito hay mucha demanda. Claro. Nora, vamos del principio. ¿Y desde cuándo te dedicaste o te dedicas a hacer alfajores? Porque decís que tenés otro trabajo. Sí. En pandemia arrancaba. Siempre hice pastelería, pero siempre familiares, amigos, conocidos que me pedían para algún evento, para algún cumpleaños. En pandemia trabajaba desde mi casa, hacía home office. Y el resto del tiempo, bueno, empecé a hacer cursos, capacitaciones, y encontré unas aulas virtuales de una pastelera muy conocida, que es Val Barral, que tiene unas aulas espectaculares exclusivamente de alfajores, entre otras que tiene. Y la verdad que cuando entré me apasionó. El mundo de los alfajores es un producto tan noble, tan versátil, que te permite crear, innovar, que de hecho en el campeonato había un montón de sabores con productos rarísimos que han participado y que han ganado. Y bueno, y así arranqué, empezaron a gustar, y es como que dije, dejo pastelería y me dedico pura y exclusivamente a los alfajores. Pero ya te digo, siempre muy a una escala de familia, amigos. Claro. Y como una salida que me permitía un ingreso extra. Claro. Como fue la pandemia para todos, que bueno, mi esposo por su profesión, profesional de salud, pero que su especialidad en ese momento, traumatólogo, imagínate, no había deporte, nadie salía a la calle, obviamente no había fracturas, no había nada, claro. Y no era esencial. Claro. Entonces, y con 3 chicos estudiando, 2 estudiando afuera y 1 terminando el secundario. Así que se complicaba. Y Nora, ¿cómo se te ocurrió este alfajor particular de la provincia de La Pampa? ¿O lo venías haciendo siempre y lo presentaste? Lo venía haciendo. Ese, entre otros sabores que hago, estaba entre presentar ese y otro que hago de chocolate con dulce de leche y ron. Y podría haber presentado los dos, porque yo podía presentar la cantidad que quisiera, pero cada alfajor que yo presentaba tenía un costo de inscripción en dólares. Entonces mi economía de este momento me daba para presentar una muestra, y esa muestra la podía presentar hasta en 3 categorías. Entonces presenté el alfajor de nuez, y en las 3 categorías que lo presenté, tuvo premio. Mirá, ¿y cuál fue la...? Pregunto, ¿te hicieron algún tipo de devolución? ¿Te dijeron, mira, elegimos este alfajor porque la masa era particular, porque el dulce de leche estaba preparado de tal forma, porque el corazón de la nuez estaba intacto? ¿Cómo es? Mirá, hasta el momento no me han enviado nada. Ajá. Pero bueno, las categorías eran sabor tradicional. En cada categoría ellos evaluaban 35 puntos, que tiene que ver en cuanto a textura, el tamaño de la capa de relleno, de la galletita, de la cobertura, del chocolate, pero cada cosa participaba de una categoría distinta. sabor tradicional, yo creo que ha sido un conjunto de cosas, porque yo vi los otros alfajores que salieron bronce y plata, y la verdad que son alfajores que están en los comercios, que son alfajores industriales, que uno dice, wow, le gané esos alfajores, increíble. Claro, sí. Así que bueno, ahora es como que están mandando, como haciendo las devoluciones de a poco, pero bueno, eran 180 expositores y en total había 400 alfajores que se presentaron. Se suma Mauro Monteiro a la mesa. Buen día, Mauro. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Muy bien. Nora, ¿cómo puede ser que hayas ganado un premio y no hayas tenido stand en el lugar? No, y lo que pasa es que a mí para mi infraestructura no me daba porque eran 3 días de stand. No era obligación dentro del reglamento tenerlo. Como tampoco era obligación estar presente en la premiación. Yo podía haber mandado la muestra y haberme quedado acá en Santa Rosa y verlo por el vivo de Instagram o quedarme esperando que me avisaran, ganaste un premio y te lo mandamos. No, realmente en cuanto a lo económico, a infraestructura, no está, en este momento no estaba en condiciones de montar un stand 3 días, de hacer toda la movida de instalarlo. Para mí en ese momento no era posible. Y lo cual el año que viene ya lo tengo que ir planeando como que sí claro. o sí tengo sí, que el año que viene tiene que estar tu stand claro. con una bandera diciendo tengo el premio o no. Sí. Y... Es más, terminó la premiación y me preguntaban dónde está el stand porque como que todo el mundo corre a comprar los alfajores ganadores. Claro. Y alguien te ofreció, porque vos contabas, ¿no? Que para vos ahora es muy difícil tener una producción al ser notorio tu premio, todo el mundo quiere probar los alfajores. ¿Vos tenés pensado agrandar la empresa, la pyme, la familiar? Ya pasa a ser una pyme. Claro, bueno. Sí. ¿Y se comunicaron con vos? ¿Se comunicaron con vos? Se han comunicado, en concreto todavía no hay nada, pero bueno, sí, ya estoy trabajando con una técnica en administración de empresas que está certificada en proyectos de producción. Así que ya estamos viendo de cómo tengo que organizar en mi casa. Una de las habitaciones de los chicos desaparece y pasa a ser sala de producción. Claro. Y bueno, y seguir todos los pasos que se requieren para que el producto esté óptimo en cuanto a bromatología y todo lo demás que hay que hacer. Y no, pero bueno, vamos a ir paso a paso. Te pregunto por la receta. La receta que vos hiciste, esos alfajores, la tenés que respetar a rajatabla para los próximos. Pensando también... Para los próximos, sí. Claro. Sí. ¿Y vos la podés registrar para que nadie te la robe? Sí. Bien. Tenemos eso y el registro de la marca. Claro. Una patente. Una patente, claro. Una patente. Esos son exactamente todos los pasos a seguir, que bueno, que es todo lo que se viene ahora, que yo presenté la muestra porque para mí la satisfacción era haberme animado a presentar. Ya con eso yo consideraba que había ganado. Claro. No esperaba, si bien sé que el alfajor es rico y es bueno, no esperaba con los grandes que había ahí que el alfajor fuera a tener. La verdad que fue una sorpresa, claro. Una gran satisfacción y una gran sorpresa. Y es un alfajor simple. Es un alfajor simple, pero es un alfajor potente. Claro, simple quiero decir que tiene 110 gramos. Claro, no es triple. ¿Cuánto pesa? No es triple. ¿Cuánto pesa? También estaba la categoría triple. ¿Cuánto pesa dijiste? Más o menos 110 gramos. Claro. Oh, qué hambre. Es mejor que lo comes y es potente. Claro, comes la mitad. Dejas la mitad para después. Dos preguntas de la audiencia. El premio que te dieron, ¿significa dinero o no? ¿Es solamente no? No. Son las trofeos y sí uno de los sponsors que había. Bueno, cada una de las medallas de oro nos regala una X cantidad de cajas. Ah, bien. Che, ¿y tiene nombre el alfajor? NP, no, el alfajor no, es alfajor de nuez y NP, que son las iniciales, que incluso en otra radio de provincia de Buenos Aires me preguntaron si quería decir nuestra pampa. Ah, mirá vos. Y le digo, no, es NP, son mis iniciales. Claro, sí, claro. Claro, pues, porque bueno, no es mala. Sí. No es mala. No es mala, pero hay que salir un poco de que todos los productos de la pampa tengan la palabra pampa. Sí. Hay que salir un poco de eso. Porque hay muchos productos que estén... Todo tiene la palabra pampa, no está mal. Pero bueno, qué sé yo, igual NP sos vos, claro. ¿O no? Soy yo, sí. Claro. Sí, tal cual. En especial, sí. Y te pregunto, Nora, ¿cuándo el alfajor comienza a ser industrial, pensando en que en algún momento ese alfajor que vos hiciste ahora y que es artesanal, se va a empezar a vender mucho más de lo que vendías ahora, que vos vendías de a una caja, de a dos cajas, de a diez, de a tres cajas? Digamos, para continuar esa tradición de que sea artesanal. Exacto. Vos tenés que respetar la receta, pero también que la venta no sea masiva, ¿no? Exacto. Ayer justamente estaba hablando con gente conocida y yo decía, yo no quiero que pierda la esencia de lo artesanal. Bien. Es un producto que no tiene conservantes, entonces no tiene ningún aditivo. Es un producto que te dura 25 días a lo máximo. Entonces, para salir a hacer una venta masiva, tenemos que estar hablando ya de agregarle algún conservante, claro, alguna cosa, el industrializarlo. A ver, a mí una máquina que me rellene los alfajores sería genial, porque yo relleno uno por uno con la manga, lo voy pesando, pero ya como que va perdiendo la esencia. Claro. Bueno, si te piden mil alfajores, agarralo igual. Y será cuestión de rodearse de gente de confianza. Acá levantamos la mano varios para ir a rellenar. Bueno. Che, Nora, no, el alfajor que ganó y del que estamos hablando es blanco, tiene chocolate blanco. Tiene chocolate blanco, claro, ¿no? Sí. Es dulce de leche y chocolate blanco, sí. Exacto. Y la masa tiene nuez también. La masa tiene pedacitos de nuez. Claro. Y bueno, digamos que como que la frutillita del postre, que al cortarlo en el medio del dulce de leche, tiene una nuez. Claro. Está cara la nuez. Está cara la nuez. Está cara la nuez. Acá, en general. Acá Pali se quiere jugar y comprar una media docena. ¿Dónde la consigue? Tenemos el teléfono, la llamamos. No, pero bueno, hay gente que está escuchando y capaz que quiere saber dónde venden los alfajores, Pali. Por ahora, solamente por Instagram. Porque ya te digo, para salir a comer, y eso tengo que cumplir una serie de requisitos. Sí, claro. Que en cuanto a bromatología, inscripciones y demás, que bueno, por ahora tengo carné de manipulador de alimento, que es para lo que yo hacía casero y familiar. Claro. O sea, para acceder a comercios, para salir de la ciudad de Santa Rosa a cualquier localidad vecina, tengo que cumplir una serie de requisitos. Claro. Y en cuanto a las materias primas también. Bien. Claro. Bien. ¿Y el Instagram es el tuyo, el personal, o va a tener...? No, np-alfajores. Ah, bien, bien. Porque nosotros te andábamos buscando y bueno, encontrábamos fotos de familia o fotos de tuyas. No, hay uno... De otras actividades artísticas, porque haces otras actividades artísticas. Hacemos baile deportivo. Claro. Está. Justo ese fin de semana habíamos... Y no veíamos un alfajor. Digo, acá le estamos errando mal porque no vemos ni un alfajor. No es la Nora Ponzo, claro, que hace alfajores, es la que baila. La que baila, exacto. Bueno. Sí, sí. Nora, bueno, nada, un gustazo haberte conocido un poco a través de esta entrevista. Y felicitaciones. Más vale, sí. Muchísimas gracias por difundir. Y bueno, ya cuando por las redes, o ya les haremos llegar, cuando nos estemos un poquito más organizados, porque ha sido más aliviada un poco. De locos, sí. Este fin de semana he dormido 3-4 horas por noche. Bueno. Pero... ya vamos a hacerle llegar, bueno, para Nora, que pruebe. Bueno, Nora, muchísimas gracias, que tengas buen día. Muchísimas gracias a ustedes, buenos días. Bien, pasaba Nora Ponzo, la pastelera santarroseña que nos ha dejado allá arriba.